Se enchufaron todos de golpe. Sacúdase una cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Señoras, señores, damas, caballeros y demás participantes de la cadena alimentaria, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Hemos Fracasado con Todo Éxito. ¿Cómo le va, baby? Muy bien, Marco. ¿Cómo le va a usted? ¿Bien? Bien, más iba. Bien, ¿se le movió algo hoy a las 11 de la mañana? Casi, yo creí que me estaba un duende moviendo la cama. Fue algo raro, ¿eh? Después se puso más violento y sí, dijo, no. No, no, el tema, por ejemplo, a mí me pasó que yo estaba, duermo con mi hermano en la pieza, en la misma pieza, y sentimos, mi hermana estaba levantada, estábamos los tres nomás, y en un momento dice mi hermana, está temblando, chicos, nos avisa. Nosotros, mi hermano, nos quedamos en la cama y dijimos, bueno, está bien, ya está, ya va a pasar, hasta que mi hermana dijo, ah, miércoles. Y ahí no, nos tuvimos que levantar a agarrar lo que había. Y salir al marco fue bastante. Hacía mucho no teníamos un sacudón de este tipo, ¿Cómo? Sí, tengo hermana, señor. Sí. Ajá, me está preguntando. Bueno, 31 años, abogada. Así que ojo, Tema de la semana, señor. Tema de la semana, tenemos el tema de la semana, Marcos. Ha sido, bueno, Fidel Castro delegó el poder en Cuba. La información dice, el presidente debió ser operado por una hemorragia intestinal y cedió la conducción del gobierno a su hermano Raúl. Por primera vez en 47 años que lleva al frente del gobierno de Cuba y a punto de cumplir 80 años, el líder cubano Fidel Castro se vio obligado a delegar por varias semanas sus cargos en el Partido Comunista, el Consejo de Estado y las Fuerzas Armadas a su hermano menor, Raúl Castro, actual ministro de Defensa y segundo hombre de la jerarquía cubana. Fidel ha sufrido una crisis intestinal con sangrado que... Sostenido. Con sangrado sostenido, sí señor, que lo obligó a someterse a una complicada operación quirúrgica. Según los datos oficiales, la crisis fue causada por el estrés extremo provocada por su reciente visita a la Argentina para participar en la ciudad de Córdoba en la cumbre del Mercosur el mes último y su intervención en los actos por el aniversario del asalto al cuartel de Moncada tras su vuelta a Cuba. Por primera vez en la historia de la Revolución Cubana, que estalló en 1959 y llevó a Castro al cargo de presidente que ocupa desde entonces, el líder cubano ha entregado con carácter provisional el poder, ¿sí? Mamá. Se lo delegó a su hermano, Raúl Castro. ¿Quiere saber? ¿Quién será Raúl Castro? ¿Usted sabe quién es Raúl Castro? No, de ninguna manera. ¿Cómo sospecho no? Sospecho que me lo va a decir. Se lo voy a decir, señores. Bueno, vamos a hacer un breve, a ver quién es Raúl Castro, porque la gente sepa también, seguramente lo han escuchado. Dice, hermano de Fidel Castro, pocos recuerdan su imagen de guerrillero con un largo cabello sujeto en cola de caballo. La fama de duro viene a Raúl de su rigurosidad en el trabajo al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC de Cuba. Desde su fundación el 16 de octubre de 1959, cuando solo tenía 28 años. Nacido, como todos los hermanos, en la aldea de Virán, el 3 de julio de 1931. Siguió los pasos de Fidel tanto en la escuela como en la lucha revolucionaria. Estudió en los jesuitas e ingresó a la universidad, pero la política le impidió terminar sus estudios. Es uno de los asaltantes del cuartel de Moncada en 1953. Por ello, fue detenido y pasó casi dos años, 22 meses, en la cárcel. Liberado en mayo de 1955, cuando consiguió su libertad, se exilia a México, donde conoce a nuestro legendario Ernesto Che Guevara. Desde allí, junto a su hermano, preparan el asalto de la isla. Formó parte de la guerrilla y fue nombrado en 1958 jefe del segundo frente de Sierra Cristal. En la sierra conoce a la que será su esposa, también guerrillera, Vilma Espín. Desde la invasión a Cuba y el triunfo revolucionario, Raúl se convierte en el brazo derecho de Fidel Castro. Raúl es el número dos, ¿sí? Ahora pasaría a ser el número uno en todas las instancias oficiales del poder en Cuba, en la jefatura de Estado, en el partido y en el ejército, señores. Mamá de Dios. La verdad, una noticia que lo veníamos comentando. Yo venía comentando con algunos amigos sobre cuando estuvo acá en Córdoba. Sí, Fidel, yo decía, Fidel, ¿qué pasará con Cuba cuando Fidel ya no esté? ¿Qué pasará cuando muera Fidel? Porque alguna vez se acabará el tema de Fidel Castro. Y decíamos, ¿tendrá algún hombre ya perfilado para seguir con su política en Cuba para lograr este... ¿cómo podemos decir? Sí, la continuidad del régimen comunista en Cuba. Y bueno, parece que lo tenía, señor, lo tiene. Se llama Raúl Castro, tiene 75 años y es su hermano. Bueno, canal de mensajes. Bueno, el canal de mensajes es el 423-706 para mensajes de voz y el 0261-156-67-16-25 para mensajes de texto. Lo repetimos. 0261-156-67-16-25 para mensaje de texto y es el 423-706 para mensaje de voz. Recién estaba escuchando una publicidad y si me dejan, ayer comí unas pizzas muy ricas. ¿Dónde? ¿Sí? En Fechoría, señores. Sinceramente, unas pizzas muy buenas. Espectacular. ¿Sí? Ahí a Silvio un abrazo. Bueno, vamos a la música. Tema musical.